Y regresamos a lado B. Recién estábamos escuchando tres temas de Nine Inch Nails. Primero escuchamos March of the Pigs, luego Terrible Lie y finalmente The Hand That Feeds. Estos tres temas que estuvieron dentro de el setlist del concierto que fue en el Movistar Arena el pasado 4 de octubre y que estuvo genial. Ya, ahora vamos a hablar del disco de la semana porque ha llegado al estudio la señorita Alejandra Zúñiga. ¿Cómo está, señorita? Muy bien. ¿Cómo les va a ustedes? Bien también. Muy bien. Así que eso, pues vamos a hablar del disco de la semana que es de la banda... The Jesus and Mary Chain. Jesus and Mary Chain, que lo traemos como disco esta semana, además aprovechando el hecho de que se van a presentar por primera vez en nuestro país después de su reunión el año pasado en Coachella, donde tras muchos años inactivos en el fondo, a mediados de los 90 ellos se separan, vuelven a unirse para alegría de millones de fans en el fondo de toda esta movida un poco más alternativa de los 90, este rock ruidoso en el fondo que los hermanitos Reed, que eran como la cabeza creativa de esta agrupación, hizo famosa, especialmente con la placa que nosotros traemos como disco esta semana, que es el Psycho Candy, el disco debut de Jesus and Mary Chain. ¿Por qué decimos que lo traemos a colación por un asunto contingente? Básicamente porque ellos se van a presentar en el SUE junto con R.E.M. el segundo día, que es el día 4 de noviembre, se van a presentar junto con R.E.M., como decíamos, en el Arena... En el Arena. Ex Arena Santiago. Sí. Se van a presentar en este show, que en el fondo son dos fechas con R.E.M. Y la segunda va a ser con esta banda que yo creo que va a llegar mucha gente a ver al grupo, que yo creo que particularmente gente un poco más grande, a un grupo que los marcó enormemente por, de una u otra manera, marcar lo que fue después el sonido del Brit Rock. Como en algún minuto se puede llegar a llamar todo este estilo de bandas británicas. Sobre el Psycho Candy, que podemos decir que, además de ser el disco debut de esta banda, particularmente que marcó mucha influencia dentro de todos estos grupos que después decíamos que, como podemos hablar después, no sé, lo que fue Oasis, Franz Ferdinand más ahora y todo, pero todo lo que es la movida más británica, el disco Psycho Candy y Jesus and Mary Chain, además lo que hizo fue explorar con un sonido que es particularmente ruidoso. O sea, es una banda que se caracteriza por tener herederos de lo que es el punk, por ejemplo, o bandas como un poco más rockeras como los Stooges, por ejemplo, Velvet Underground, que ellos siempre se consideraron herederos o por lo menos grandes influencias dentro de su música, pero en una clave mucho más ruidosa, diría yo. O sea, en el fondo, una de las cosas que los caracterizaba, yo diría que sería esto, en el fondo, como, y además lo que eran sus presentaciones en vivo, porque generalmente la mayoría de las presentaciones de Jesus and Mary Chain terminaban con, casi hablando así como de los hooligans en los partidos de fútbol, terminaban con desmanes. Desde que alguno de los integrantes de la banda le pegaba a algún fanático, que los fanáticos se subían al escenario o dejaban algún tipo de desastre. Entonces, en el fondo, era una banda que también, cuando hacen la gira de lo que fue el Psycho Candy del año 85, cuando hacen esta gira de su disco debut, en el fondo, les cancelaron una cantidad de conciertos impresionante, porque en el fondo era muy peligroso, creían, tenerlos que en un concierto y con todos sus fanáticos sueltos. Así que en el fondo traemos este disco apelando a la contingencia de que vienen a Chile por primera vez después de su reunión, como hablamos, y también porque yo creo que es el disco más importante de lo que fue la carrera de Jesus and Mary Chain para una de las bandas que, desde mi punto de vista, es de las bandas más importantes de lo que fue el sonido de los 90, británico. Bueno, yo, sin ser evidentemente fanático de este tipo de sonido, claro, es interesante esa mezcla de la voz que tiene el tipo. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿por qué? Uno de los hermanos Reed. Ya, bueno. William Reed. Gracias por darme el dato. Lo que pasa es que son William Reed y Jim Reed. Ya. Pero bueno, como los dos son los hermanitos Reed, es uno de ellos. Ya, ok. bueno, la voz de Brooklyn no es especialmente agresiva, por decirlo de alguna manera. Encuentro es bastante un contraste con lo que... Claro, la guitarra, porque lo que se nota aquí claramente en la guitarra, ese ruido molesto que escucha usted de fondo es la guitarra. claro, tiene como un sonido filoso punk, pero además como pasado por una especie de... De pista de 8 sonidos, un track de 8 pistas, que le quita más fidelidad aún de por sí. O sea, si ya, yo creo que tocaban con instrumentos ahí nomás. Para cuando si tocas con algo de 8 pistas más, que poca definición le dejas a la guitarra. en particular, y por lo tanto queda con una cosa estridente que yo no recuerdo haber escuchado por lo menos otra banda. Yo creo que esa es la palabra que los resume, que es un sonido súper estridente, pero como tú también decías, con una voz que no tiene nada de estridente ni nada de desagradable, como, o sea, a uno le gusta o no le gusta, es un sonido estridente. Con una voz que sin ser, no sé, o sea, no estamos hablando de un tipo que haya sido barítono ni nada parecido, pero con una voz que es muy agradable. Es una voz calmada. Pero con una voz muy agradable y siempre como, pese a la agresividad de la música y de los instrumentos en el fondo, la forma que él tenía de cantar era muy, muy, muy calmada, como tú mismo decías. O sea, en el fondo, bueno, además también tiene todo este rollo que ellos le hacían mucho a las drogas y a drogas pesadas como LSD, anfetaminas, heroína, en el fondo, y como que les gustaba experimentar con esta como cierta psicodelia, como también decían que uno de sus grandes referentes era como la experimentación de lo que fue Pink Floyd. Por lo tanto, también como herederos de este sonido, entonces es una mezcla súper ecléctica de un sonido punk muy, muy agresivo, en el fondo muy estridente, como tú decías, y de esta como experimentación un poco más se me fue la palabra, más psicodélica, como Pink Floyd, que nunca se caracterizó por tener sonidos estridentes ni nada por el estilo. O sea, en el fondo una cosa que como que va, en el fondo estoy haciendo gestos con las manos que probablemente usted, señor auditor, no pueda ver en su casa, pero que en el fondo ondulante. Como ondulante, claro, que en el fondo resumen lo que era la voz de la voz que tenían los temas de Jesus and Mary Chain. Ahora también la misma pose que tenían en el escenario también era ondulante, el tipo siempre se estaba moviendo como un lado para otro, como si estuviera entre dormido, bueno, volado, y el público también era y el así, público también eran los shoegazers que onda, porque se miraban, que se miraban los zapatos. Era como, se supone que es como un cierto estilo en donde en el fondo es como este sonido como más rudo y todo, pero que ellos bailaban y cantaban mirándose los zapatos con este sonido ondulante, como decíamos. Oye, sí es cierto. A mí me gusta la voz. Yo lo creo, ya. Me gusta la voz del señor Reed. De Mr. Reed. De Mr. Reed, quien quiera que sea. Me gusta porque encuentro que le da como densidad a las canciones. O sea, si fuera puro ruido, ¿cachai? Estaríamos hablando de otra banda más que intenta hacer ruido y sería mucho más cercano quizás al punk. Pero este le da como este toque que tú decías que lo relaciona tanto como con una cosa más psicodélica. Claro, como tú mismo decías también, o sea, como con una cierta espesura que uno podría creer perfectamente que no tiene cuando uno al principio empieza a escuchar los temas. O sea, en el fondo creo que su gran aporte y su gran gracia es haber logrado esta mezcla tan ecléctica, pero que funciona tan en un engranaje tan bien hecho. Así que eso, los vamos a dejar con cuatro temas del primer disco de Jesus and Mary Chain, Psycho Candy, para todos aquellos que no lo conocen o que lo conocen y van a ir a verlos a este concierto el 4 de noviembre junto a R.E.M. Vamos a escuchar primero Something's Wrong, después The Living End, posteriormente The Hardest Walk y vamos a finalizar con Taste of Sin. We'll be right back. Crack of dawn.